programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Espacio cultural dedicado a la evolución del arte a través de la historia. Con la conducción y producción de Paulo y Adrián Alves. Bienvenidos. Mi misión es partir el virus por donde quiera que voy. Micrófono en un, controlo situación. Subo a la tarima, profetizo destrucción. Y dicen, sigo en vacilón. Rimar mi misión es partir el virus por donde quiera que voy. Micrófono en un, controlo situación. Subo a la tarima, profetizo. Te digo, bro, soy el potro pro, otro no. Yo tengo el don, cargo el son, traigo el flow en mi show. Puro sabor, lo popo pam pam. Bien, salud, varón. Sudaca en acción, me miras, pareces muerto sin sensación. Sigo en vacilón, escupo fuego por los ojos como un original. Cabrón que soy, somos la daga que tu cuerpo se haga. Mama, traga, traga, vivo plaga. Acaba, acabará con todo cuando estas palabras en tu graba suene. Siente como va y viene, va y viene. Va y viene, va y viene. Siente como el hip hop real ahora crece. El rimando se hace en las tablas. No es ignorante que habla porque habla. Mira al guerrero como pierde y gana. Escucha si no estoy, pues sería mañana. No pierdas la calma, no pierdas las ganas. La vida es una lucha que nunca se acaba. Toma un toque de lo que traje porque lo que no se vive, no se conoce. Eso no es pose. Vibra positiva para que ustedes troce. Lágrimas, lamentos o el puro goce. Uy, viene bonito, lo pongo sabido. Trepa, trepa, está subiendo despacito. Como parásito en tu intestino. En voz alta pino, guanaco para eso vino. Suena elegante, soy afino. Como el más añejo vino y fino. Le gustó, se cagó porque estoy rimando, viendo, soñando, pegando, estragando, exorcizando mi alma. A base de rima y calma. Sigo en vacilón, rimar mi misión. Esparcir el virus por donde quiera que voy. Micrófono en un, controlo situación. Subo a la tarima, profetizo destrucción. Y dice, sigo en vacilón, rimar mi misión. Esparcir el virus por donde quiera que voy. Micrófono en un, controlo situación. Subo a la tarima, profetizo. Viper mentira, estás cayendo. Comer cadáveres, estás cayendo. Te gusta químico, estás cayendo. No tienes fe, estás cayendo. Babilón, no, no, no, no, no, no. Pelea entre manos, no, no, no, no, no, no. Otra guerra, no, no, no, no, no, no. Babilón, no, no, no, no, no, no. ¿Qué onda, mis bros? ¿Cómo están? Bros en Sista. Para todas las guerras también este saludo. ¿Cómo estamos? Espero que estén súper bien. Yo estoy cargado de energía, cargado de cosas, música, cosas buenas, cosas malas, como siempre. Pero este es lunes, así que vamos a llenarnos de cosas positivas, de buenas vibras. Acabamos de escuchar un tema buenazo, un tema nuevo de mi bro Guanaco. Un saludo para el Wani, siempre nos está escuchando. Y bueno, este tema último que lanzó, ¿no? Producido totalmente en Fat Flow Music, Baños, Ecuador. Así que espero que lo hayan tripeado. Este tema es lanzado la semana anterior, así que todavía tiene pocas visualizaciones en YouTube. Les invito a que lo busquen en el canal del Guanaco. que lo busquen, que lo tripeen. Sobre todo si es que tienen unos monitores de estudio o unos audífonos bacanes, está hecha una mezcla súper chévere. Entonces les invito a que lo tripeen. Y como les decía, es lunes y este fin de semana que pasó hubieron muchas cosas. Entre ellas fue el cumpleaños de No Token, que estuvo para reventarse aquí en la 20 Milla y 6 de diciembre. Con unas bandotas, me cuentan bros que han ido porque lastimosamente yo tuve trabajo ese día. Pero me cuentan que ha sido un conciertazo, que a Willy Mortal le tocó decirles que dejen de poguear porque la casa se caía en pedazos. Se movía full y todos estaban con miedo de que se destruya. Y que igual en No Token todo el mundo decía como que hijo de 30 nos vamos a ir al suelo o al cielo, lo primero que sea. Estaban con full miedo de que se destruya. Dicen que tanto pogo era una casa antigua que capaz ya no les aguantaba. Entonces pues, eso. El cumpleaños de No Token estuvo para morirse de todo. Fue este día sábado, 6 de diciembre y 20 milla, los 28 años de No Token. Bandaza de hardcore punk ecuatoriana, que para ser una banda de punk que haya durado 28 años, realmente creo que es algo muy destacable, puesto que normalmente no duran ni 10 algunas bandas y se olvidan del aguante, pero bueno, No Token lleva desde el año 91 sin detenerse. Una banda guayaca 100%, banda de hardcore punk ecuatoriana, fundada por Julito Salame, Carlos Avilés, Gabriel Ávila, Luis Mancero. Y No Token, bueno, es yo me acuerdo que en un Quito Fest de año 2018 todo el mundo gritaba para que ya toquen No Token y gritaban No Token, No Token, y sale el Julio y en el micrófono dice: ¿no quieren que toquemos? Bueno, ya nos vamos. Y todos empiezan a volverse locos. Raras, bueno. Pero, claro, exactamente, No Token, el nombre de No Token nace de esto. De que los vecinos de los panas donde vivían, la gente de No Token, o sea, los vecinos del Julio, del Carlos, del Gabriel, del Luis, cuando ensayaban los brothers y estaban hasta el copete de los insistentes ruidos y gritos de la banda. Entonces, los vecinos habían exigido, por favor, a los estimados, que no toquen. Y de ahí salió el nombre de No Token. Su debut fue en junio del 91, en conciertos de bandas locales de thrash, presentando covers de DRI, Agnostic Front, bandazas también, por cierto. Para toda la gente que le gusta el punk, le invito, y estaba leyendo una publicación, no recuerdo de quién era, me parece que era del brother de La Polla Records, que el man mismo decía como que: bros, ya sepárense de esta nota del punk vasco, ya es tiempo. O sea, a todos los brothers que les gusta el punk les invito a que vayan más por la línea del punk de Boston, por allá. Hasta los mismos vascos ya se están separando de toda esta nota podridaza. Yo respeto mucho, pero creo que, como decía un meme que leí recién, la idea es destruir al sistema, no destruirte la cabeza. Entonces, bueno, solo es una pequeña opinioncita, como para hacer un paréntesis. En una época en la que todavía imperaban los tributos y los covers de bandas internacionales, No Token se iba posicionando poco a poco con temas propios. Temas como Resiste Juan, como La Raza Única. El primer demo que fue llamado A Los Descerebrados. Y es el mismo que los llevó a su música a darse a conocer en países como Estados Unidos, Francia, Japón, España, Colombia. Y pues en Colombia viajaron en el 95 a dar una presentación en la ciudad de Medellín, convirtiéndose en una de las primeras bandas underground del Ecuador en tocar en el exterior. Año 1995, sale No Token para Colombia en Medellín. Hay una escenaza del punk en Colombia, en Medellín. Hay una escenaza grandísima para el punk allá. En el 2011 la banda debutó en el Quito Fest. Ah, sí, 2011, yo estaba mal, pensé que era 2008. El Festival Internacional de Música Alternativa más importante. del Ecuador hasta ese momento, porque con muchísimo respeto creo que el Quito Fest que era en el 2008, 2010, 2011, al Quito Fest que presentaron recién el año pasado, pues ha cambiado tremendamente. Y antes era festival de música independiente y alternativa, nos llenábamos el viernes de rock, el sábado de reggae y el domingo creo que había electrónica. Y era increíble y toda la gente de todas las tribus urbanas pasábamos en una gran fiesta todos los días. Ahora es un chulla día y aparte te cuesta. Y yo no estoy en contra de que te cueste, pero si te cuesta, pónganla bacán, brothers. Creo yo que si es que alguien le pone un costo a algo, es importante que eso cumpla con las expectativas. También, ¿no? Compartiendo cartel en ese tiempo, en el 2011, con bandas como Bajo Sueños, Réplica, Chernobyl, los brasileños de Confronto, y obviamente en el 2011, ¿cómo olvidar cuando trajeron a Testament? Esos eran Quito Fest. Venía Testament, vino alguna vez Sepultura, Angra, bandazas. Notó que cuenta con una gran discografía, obviamente 28 años tocando. El primero que fue el llamado a los Descerebrados en el 93, que fue como un demo. Un split con Agato Chiles de Bélgica, un split con CFDL de Japón. Es loco, casi nadie se da cuenta de estas notas. Eso es algo súper importante en la escena underground que hay que destacar. Y es que estos, los splits, que son discos como grabados a medias entre dos bandas, los puedes lograr con gente que está al otro lado del mundo. Vos les mandas tus tracks, ellos te mandan tu track, cada quien hace sus impresiones y lo sacan y lo mueven. Y creo que es bacanísimo que eso suceda, los splits. Entonces, bueno, después viene el desastre popular, que fue en el 95. Resiste Juan en su primer EP. El Dating Marinande, Dopinge, que fue un tape en el 98. Los 10 años de No Toque en el 2001, Talking No Más 2006, Delting Marilyn de Doping Way. Yo que estoy leyendo pendejadas, no me paren bola. De Team Marine de Doping Way es el disco. Y yo hablando tontería y media. Que sacó una reedición, este es mi disco, por si acaso yo los discos los tengo en polla porque nunca me aprendo la discografía de todas las bandas, eso es muy importante también, si me ven leyendo es porque todo tengo un recorderis aquí en la pantalla, porque también como que aprenderte la discografía de bandas que como es, que sí ha seguido y todo, yo nunca lo he logrado, hay gente que se sabe la discografía, las alineaciones, hasta el nombre del técnico y el color del calzoncillo del sonidista que usaron cuando grabaron el primer disco. Yo no logro esas cosas. Yo me sé el nombre de la banda, el nombre de los temas, uno que otro disco y uno que otro así como que acontecimiento importante. Todo lo demás siempre me acuerdo cuando lo leo. De ahí yo sí me acuerdo cuando salió este The Team Marine de Doping Way en la reedición 2006, porque ese fue el primer disco de punk que tuve yo cuando era chamo, cuando estaba cachando toda esta nota de la escena underground. Entonces esta reedición sí todavía, bueno, qué les voy a decir, todavía la tengo. Sí, la verdad se perdió mi mudanza anterior, pero bueno, ahí está la reedición de Team Marine de Doping Way. Por cierto, cuando se muden es muy importante que inviertan un poquito en asegurar las cosas, una póliza de seguros, si no pierden cosas muy importantes como un cartón lleno de discos de bandas, ¿sí? Luego vino uno de los discos con el que más se popularizó en esto que fue la nueva escena. Estuvieron parados en su producción más o menos entre el 2006 y el 14, y en el 14 lanzan Sociedad en Llamas, que fue el último álbum, y el último que fue en el 2016, los 25 años de Hardcore, que fue el último álbum de No Token, que fue un compilatorio y un DVD documental. ¿Qué les puedo decir acerca de esta banda, que es una bandaza, que a pesar de cualquier cosa ideológica con las que se puedan diferenciar y cosas así, sigue siendo una banda súper representativa para el Ecuador acerca de lo que es el punk, el hardcore punk? Y no solo para Ecuador, sino para Guayaquil y para Latinoamérica. No Token es una de las pocas bandas de hardcore punk latinoamericanas conocidas a nivel internacional. Así que un saludazo para la gente de No Token. Es probable que más adelante estemos escuchando algo de ellos. Pero antes de seguir hablando de No Token, también quería contarles unas cosas que pasaron en este fin de semana. Como fue el Onírica, en el que tuve la oportunidad de trabajar junto a mis brothers en la producción, junto a Huguito Caicedo, Emilio Alarcón, en la producción del festival, y junto a la gente de Pacul. Un saludo para Pacul, para Negrito, para Come Niños, para Rafa, para todos, un saludazo inmenso. Tuvimos el chance de camellar ahí en Onírica, que se realizó en el teleférico, sí, en el teleférico este sábado 21. Fue una gran experiencia, puesto que no fue solamente bandas o solamente DJs, sino fue de todo: performers, visual artists, estuvieron varios DJs, VJs también. Un saludo también para la Josa, María Morena, que pronto estaremos con ella también aquí. Hubieron varias presentaciones de arte de todo tipo, como les digo, DJs, VJs, performers, hubo aerial, hubo fuegos pirotécnicos. Contamos con un sonido increíble, con una comida gracias al cazaba y a la bambina súper rica. Estuvo repleto de gente, la verdad, no había dónde poner un pie. Y pues la rompimos con el toque de Spiritual y de Sudacaya. Y hablando de Spiritual, quiero presentarles un nuevo tema que sacó Spiritual junto a Guanaco, que se llama A Mi Manera. Les dejo con ese temita para luego conversar un poco al respecto. Tú llegaste cuando yo menos lo esperaba. Tú llegaste con tu luz a iluminarlo todo, y quiero que tú sepas que eres perfecta para mí. Y solo quiero que tú sepas que yo te quiero junto a mí, my baby girl. Spiritual and Guanaco combination. Yo te quiero a mi manera. Yo te quiero a mi manera. Sexy girl, yo te quiero a mi manera. Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl. Eres para mí, baby, yo sé que tú eres para mí, baby. Hoy mi cuerpo te extraña, mi mente te llama. Tú lo de mis sábanas por la mañana. Royal, eres como un rayito de sol, girl. Yo quiero que seas mi number one. Royal, mi sexy girl que cumple mis pasiones y envías la soledad de vacaciones. Tú eres mi girl, a mi lady, mi pretty girl. Tú eres mi love, a mi queen, a mi number one. Porque en el mundo sin ti nada es especial. Porque tú tienes el flow brutal. Yo te quiero a mi manera. Yo te quiero a mi manera. Sexy girl, yo te quiero a mi manera. Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl. Yo te quiero a mi manera. Yo te quiero a mi manera. Sexy girl, yo te quiero a mi manera. Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl. Cuando los ojos en la noche andamos el amor. Tú me dibujaste un mundo de color, lady. Por ti la esperanza existe. El fuego del amor en mi pecho encendiste. Tú sabes que me vuelves loco con tu estilo candente. Tu flow y tu cintura fluyen siempre elegante. Vengo tú de danza, mi pretty caliente. Ahora bueno, sé que tú siempre estás en mi mente, girl. Yo te quiero a mi manera. Yo te quiero a mi manera. Sexy girl, yo te quiero a mi manera. Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl. Yo te quiero a mi manera. Bueno, como les dije, estamos cargados de música y de energía, y creo que pudimos verlo con este contraste de sonidos. Primero tuvimos el tema A Mi Manera de Guanaco con Spiritual, bueno, Spiritual Feed Guanaco, y después tuvimos Resiste Juan de No Token. Bueno, de No Token ya hablé un buen chance, creo que hemos podido desmenuzarle un poquito a breves rasgos, y pues este tema, señor presidente, creo que es un tema que al menos uno que otro no nos hemos cansado de cantarle a todos y a cada uno de los ilustres que han tenido la oportunidad de sentarse en cierto salón color Barcelona. Pero bueno, el primer tema que escuchábamos era A Mi Manera de Guanaco MC. Bueno, tema de Spiritual Lyric Sound Feed Guanaco MC. Spiritual es una banda que basa su propuesta musical entre el reggae, el dancehall, hip hop. Tiene un carácter propio y moderno, creo yo. Los ñaños Daniel y Alejandro Naranjo son unos cracks para darle ese color a la banda. Son unos de los más destacados MCs. Y bueno, Spiritual también siempre se ha movido dentro de grandes colaboraciones que han logrado unos sonidos increíbles, sonidazos increíbles, increíbles, increíbles. Temazos con Martín Iturralde, con el Guanaco, con un poco de gente ahí también que han sacado, Carlos Almeida, Carlos Osejo. Creo que tienen un sonido muy característico de ellos. Está entre el hip hop, reggae, dancehall, dub, funk, drum and bass, hardcore rap. Pero Spiritual Lyric Sound, más que nada, creo que es la voz de la hermandad, del poder, de la misma sangre, de la lucha del día a día. Hay mucho romanticismo también, energía, fuerza, amor, respeto, poesía, ritmo. Es un solo sentir, es un grito libre de expresión. Eso es Spiritual Lyric Sound. Y un saludazo también para mis bros de Spiritual. Y bueno, el Guanaco, yo creo que ahorita lo estamos viendo hasta en la sopa, y yo personalmente no me canso. Guanaco es uno de los MCs más destacados de nuestro país porque nunca se detiene de producir. Yo no sé qué energía tiene el Guanaco que nunca para de producir. Está sacando temas cada rato, cada mes, cada semana, cada dos meses. Al menos estos últimos tres meses ha sido un tiempo de bastante producción para el Guanaco. Ha sacado un montón de temazos. Ha sacado temas con la Sagrada Familia. Ya vamos a estar escuchando el tema que se estrenó la semana pasada, Brinquen. Sacó este tema con Spiritual Lyric Sound que se llama Mi Manera. Sacó su propio tema que estábamos escuchando al inicio del programa. Sacó dos temas nuevos más con Sudakaya, que fue Bajo la Luna, que estuvimos hablando el mes anterior. Y bueno, ahora el último que se llama Va Fluyendo, que también vamos a estar escuchando. Y aparte está ahí, sacó Masacra con Héctor Guerra, otro tema más del mes pasado. Y bros, es cada rato es un single nuevo del Guanaco, y es increíble la velocidad con la que produce este hombre. Y si no está haciendo algo en Man, es algo de Fat Flow Music, que de ley sale. Entonces, bros, hay Guanaco de largo por lo que se ve, a la gente que nos gusta el trip de la música del Guanaco. Así que bueno, les quiero dejar con otro tema, ya para poder terminar esta parte de aquí. Les voy a dejar con Va Fluyendo de Sudakaya. Vamos a escuchar este último tema, cuyo lanzamiento del video lo hicimos en Onírica. Para gente que estuvo en Onírica y ya vio el video, no hagan spoilers, dejen que los demás cachen. Para los que no han cachado, cáchenlo en YouTube. En el YouTube oficial de Sudakaya ya está el nuevo video de Va Fluyendo. Este temazo también, que a mí personalmente me gusta bastante, el sonido de la nueva Sudakaya. Guanaco y Huguito son unos genios para componer, unos genios para producir. No porque sean mis panas, no porque caminen conmigo ni yo con ellos, no, sino porque simple y sencillamente son unos genios para producir y para componer. Son un dúo dinámico increíble. Y pues bueno, no hablo más, les dejo con el tema. Esto es Va Fluyendo de Sudakaya. De morir no hay final, no hay. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. Sí, a mí me tripeó full este tema. Espero que lo hayan tripeado como lo hice yo. Va fluyendo eso de acá ya. Y como les decía, el guanaco es un hombre que no se detiene nunca. Así que también les quiero dejar con este tema que sacó con la Sagrada Familia, el Brinquen, que recién se estrenó el video de Brinquen Sesiones del Parque y el tema en sí, ¿no? Recién se hizo el estreno de Brinquen la semana pasada. Así que les dejo con Brinquen de la Sagrada Familia con guanaco. Ya la policía mamá, la rumba se prendió toda la semana, nada de lo que hagas me para, calas que esto nunca acaba. Algo te pasó y te sientes mal, preocupado del futuro y del vil metal, ahogado en la vorágine de lo material y sin poder respirar. Te digo bro, el anheleño, cambia el genio y si quieren brinquen, chingue, aquí no hay falla, prendan el falla, mi mente por el agua como calla, vaya, prendan el leño, cambien el genio, y si quieren brinquen, chingue, aquí no hay falla, prendan el falla, mi mente fluye por el agua como calla, vaya. Ya no estoy agobiado, hiperconsciente de la cosa buena, se quedó en el pasado todo aquello problema. Humo exhalas cuando prendes la botánica, perfumo todo el hábitat, consumo de mi fábrica, sumo jugo de flavor puro, guanaco en tu cabeza sonando duro, elegancia y permanencia, cocinando la sustancia, mi flow en evidencia, atacando todo el ansia, aquí amor es lo que hay, alegría, sexo y paz, te digo yo, el anheleño, cambien el genio, y si quieren brinquen, chinga, aquí no hay falla, prendan el falla, mi mente fluye por el agua como calla, vaya, prendan el leño, cambien el genio, y si quieren brinquen, chinga, aquí no hay falla, prendan el falla, mi mente fluye por el agua como calla. En digital o en disco, no soy tóxico como destaco, tóxico niño, aprende humildad igual a éxito, tengo muy claro de dónde vengo, por eso tú sabes que me mantengo, les hago el amor cada vez que tomo el lápiz, mi pluma lo mató, habló tu papi, el anheleño, cambien el genio, si quieren brinquen, chingue, aquí no hay falla, prendan el falla, mi mente fluye por el agua como callas, vaya. El tremendo cumbionzazo que se armó ahí entre la Sagrada Familia y Guanaco MC. Un saludo para la gente de La Sagrada también, Dani Luzuriaga, para Andrés Rebelo, Tronzo, de Chipote Chillón, que bueno, eso me lleva a otra cosa más de lo que les quería comentar. Y pues bueno, les comento entre nuestras cosas que no se olviden que este jueves 26 es Slayer aquí en el Rumiñahui. No se pueden perder eso para gente que ya compró sus entradas. Y a los que no, nos vemos en el veredazo. Asomen ahí, parpes, cues y dudas al veredazo. Y bueno, pues Slayer, tremenda bandota que nos visita. Por otro lado, comentarles que viene el lanzamiento de Chipote Chillón, la gira Caramelo. Chipote Chillón, Cumbia Criminal, a los años regresan. Y bueno, pues vienen con su gira Caramelo 2019, con el auspicio de Bandidos de Páramo, de Quito Bohemio, de Jairelil, de otras bandas más y de otras marcas más, como La Jungla. La Jungla, ¿qué sanduchazos? Bros, la plena, permítanme decirlo. Hago un pequeño paréntesis para decir: ¿qué sanduchazo? La Jungla, los sándwiches de la Tata y del Andrés, pucha, en serio, bros, qué sanduchazos. Recién, ahí en Albuja Producciones, tripeamos los sándwiches de La Jungla, del especial de la casa, doble jamón, doble queso, full pollo, tomate, lechuga, aguacate, un pan increíble de masa madre que no tienen idea, ese pan así súper, qué sanduchazos aquellos. Les invito a que visiten la cuenta de Instagram de La Jungla, también de Quito Bohemio. Un saludo al Ghost Blues, que está ahí moviéndola bastante bien. El Quito Bohemio ya es reconocido a nivel internacional. A Laurita Benavides, a Pancho, a Vale, a toda la gente del Bandidos del Páramo. La Cabina Juvenil también está auspiciando este evento. Jairelil con sus productos visuales, con sus accesorios, stickers, pins, botones, posters, y ahorita ha sacado nuevos productos en los chokers que también están super bacanes, y parece que se viene mercadería para adultos. No puedo decirles más, así que eso. La gira Caramelo 2019 es un evento que se organiza en Bandidos del Páramo en octubre 5 de octubre, sí, sábado 5 de octubre, la próxima semana, es decir, no este sábado sino el siguiente, en el Bandidos del Páramo de la Foch. Esto es en Lizardo García y Diego de Almagro. Chipote Chillón lanza su gira Caramelo 2019, otro cumbioncísimo. Promociona su nuevo material y su tema Caramelo del Diablo, con un evento para gozar de la cumbia criminal de Chipote Chillón. Fiesta, la mejor cerveza artesanal, stands de los auspiciantes, sorteos, concursos, DJ invitado, show en vivo de Chipote Chillón. No te puedes perder, las entradas están ya a la venta. Jairelil y Albuja Producciones estamos ahí como puntos oficiales de venta de las entradas para Chipote Chillón, Cumbia Criminal en Bandidos de Páramo, lanzamiento de Caramelo 2019. Así que pueden ponerse en contacto con Jairelil a través de su página de Facebook, o conmigo a través de Albuja Producciones o de Adrián Albuja, mi Facebook, o el teléfono, que todo el mundo lo tiene, está publicado en mis cuentas de redes sociales. Y pueden avisarme si es que gustan las entradas. Están a $5, $5, que es frescaso para tripear toda esa buena onda. Les quiero comentar una cosa más y con esto los dejo, porque si no, no van a escuchar el tema completo. Quedan apenas 10 minutos de programa. ¿O me equivoco, Adrián? ¿Sí? ¿10 minutos? Sí, más o menos. Así que les comento a breves instancias de lanzamiento del EP. De Pata Sucia, el EP de Pata Sucia en el Domo, bandas invitadas de Sórbito, en la plataforma del Domo. Esto es en la Lizardo García, 6 de diciembre, viernes 4 de octubre, así que ya saben, el viernes 4 nos vemos en el Domo, y el sábado 5 nos vemos en el Bandidos. Pata Sucia también es una bandaza, pero bueno, me centro a lo que íbamos. Fear Inoculum. Esas son las dos palabras que ahorita están poniendo de cabeza al mundo. Fear Inoculum. Es el último disco de Tool. una bandaza increíble de... ¿Qué podría ser? A ver, Tool está categorizado como... Me parece que es metal progresivo, rock progresivo, art rock, stoner rock, doom metal, no sé, está entre todos esos géneros. Este tema, este disco, el Fear Inoculum, fue un trabajo que se publicó para la gente el 30 de agosto de este año, después de 13 años desde su último disco, que fue el 10,000 Days, debido a un sinfín de cosas que siempre entre los músicos y los artistas pues suceden. Pero después de 13 años se lanza este álbum, Fear Inoculum, que actualmente está posicionado en el primer lugar del Billboard 2000, ¿sí? Del Billboard 200, sí. Está en el primer lugar de la lista de 200 de Billboard. Tool destronó este año a Taylor Swift al obtener este lugar. Esa es la noticia con la que todo el mundo se enteró de este disco también. Pues ya ha vendido, del 30 de agosto para acá, que recién casi un mes, ya ha vendido 270,000 copias en los Estados Unidos. También estrena el número 1 en Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Bélgica y en el top 5 del Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Irlanda, Italia y Finlandia. El catálogo de Tool también ha visto un aumento masivo en popularidad después de que la banda finalmente permite que su música se venda en línea. Así que pueden comprar el Fear Inoculum en línea. Y les voy a dejar aquí escuchando un temita de 10 minutos. Para que aprovechen y tripeen esos 10 minutos que me quedan de programa, para que se tripeen este tema de Tool. Han pasado 13 años desde que lanzaron un álbum y no se ha detenido el fervor de todos sus fans. Como les comentaba, Fear Inoculum destronó al tema Lover de Taylor Swift en el 200 de Billboard. Es un tema nonón, increíble, una mezcla increíble. Lo escuché el otro día en el estudio con los monitores. Fue un viajezote. ¡Qué viajezote de tema! Y bueno, los fundadores de Vintage Vinyl Records están contentísimos por esto, que es pues quienes grabaron el disco, y muestra que la gente todavía quiere comprar un CD. Muchos, como hemos hablado últimamente, ya la gente casi no compra discos o CDs, pero ya se vendieron 270,000 copias, así que creo que eso nos da un chirlazo a los que pensábamos que ya se acabó la era del disco. No hablo más, todo lo más que tenía de que decirles lo van a poder sacar ustedes mismos de su cabeza después de que escuchen este viaje. Y les dejo con el Fear Inoculum. Conmigo es hasta la próxima. Soy Adrián Albuja. Esto es El Punto de Origen. Y antes de mandarles, quiero empezar a comentarles que nuestro querido amigo va a volver. Alexei Chontasi vuelve desde el próximo mes con los lunes de salsa. El segundo lunes de cada mes tenemos Punto de Origen Salsero, y Alexei va a estar aquí junto a nosotros, así que no se pierdan. Desde el segundo lunes de noviembre viene Alexei a nuestro programa a meternos salsa, para tripear, para bailar, para gozar y para introspectar también un poco ahí. Así que bueno, les comento eso y les dejo con el Fear Inoculum de Tool. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el...